Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y legado a la web, no le digas a mamá. Saludos, terrícolas. Nos encontramos en otra emisión más de su podcast, No le digas a mamá. Para esta misión ya volvemos con más experiencia, más cargados de energía, y para esta mesa se encuentra Kainis, Emma, Papi. Chicos, mencionen sus redes, dónde los pueden encontrar, dónde los pueden seguir, Kainis. Bueno, a mí me encuentran en Facebook, búsquenme como Si a Saturno Vas, ahí subo reseñas y tiras cómicas. Y también tengo un Instagram que es kainis-83. A mí me pueden encontrar en Twitter como sick-cure, en un blog que se llama miopiagris.blogspot.com. Pues a mí me pueden encontrar en la calle, pero como es cuarentena no puedo salir, estoy a un grado de ser un animal en peligro de extinción. Pues si lo encuentran, cómanselo como los chocorroles. Recuerden las guías de contacto de este programa, la principal que es la página de internet noledigasamamá.ga.ga, así nos encuentran, o en nuestro Facebook que es podcast No le digas a mamá, tercera red social Twitter que es @noledigas_a mamá. Vamos a poner nuestras redes en el post de la página por si tienen alguna duda o quieren contactarnos. Y bueno, vamos a entrar de lleno a este episodio, a este programa. Pues sí, estábamos comentando ahorita que este encierro nos ha dejado pues muchas secuelas, pero ya estamos todos ansiando regresar. Aquí el problema va a ser ese regreso, qué implica, hacia dónde vamos a ir, qué cosas vamos a hacer diferentes. Emma o Papi, si tienen ya sus previsiones, ¿qué piensan que van a hacer o que tendrán que hacer para este regreso? Yo no puedo regresar porque nunca me fui. Yo seguí haciendo mi vida normal. Porque, pues, les decía en el podcast anterior que yo sigo trabajando, entonces yo siento que no voy a tener un gran cambio en mi vida. Solamente, pues, no sé, seguir con las medidas que estamos tomando hasta ahorita. Yo que uso transporte público, me subo, traigo un spray para desinfectarme las manos, porque, pues, como es transporte público, es estar en contacto con varias personas y todo el mundo toca todo, entonces me desinfecto las manos al subirme, al bajarme, el uso de cubrebocas, yo creo que es importante si vamos a estar, por ejemplo, en el camión donde hay mucha gente, si no hay mucha gente, no es necesario que lo traigan puesto. De ahí en más voy a seguir siendo la misma antisocial, persona horrible y huraña que he sido siempre. Mi marido se va a ir al trabajo, entonces ya voy a estar sola de nuevo. ¡Woo! Papi, ¿qué nos puedes decir? ¿Tú cómo vas a regresar? Híjole, pues lamentablemente soy maestro, entonces pues diferente acá el hacinamiento que tenemos en clases de 30, 40 alumnos, pues yo creo que les vamos a regalar de esos estuches para huevo de San Juan, perdón por el gol, por la marca, para que ponga una especie como de cerco sanitario y no infectarnos. Como sus mini cubículos, ¿no? Oui. ¿Y tú, Kainis, cómo regresarías? Pues mira, yo que también doy clases, igual que Papi, por ahora estoy dando cursos en línea, entonces yo creo que es una opción viable seguir dando cursos en línea, y cuando se trata de clases presenciales, en mi caso, pues yo llego a tener mucho, 20, 25 alumnos en un salón para 50, entonces como que sí estamos un poquito más despejados y hay un poquito más de espacio. De hecho, propuse este tema de cómo va a ser la llamada nueva normalidad cuando pase la cuarentena, porque yo ya me estoy imaginando muchas cosas que deben cambiar. Emma hizo un buen comentario al hablar de la vida diaria, del uso del transporte público, pero yo creo que hay muchísimas cosas que, sobre todo tratándose de eventos masivos, o se van a suspender durante mucho tiempo, o para acceder a ellos, pues tenemos que hacer cambios. El primero que se me ocurre es, por ejemplo, si llegáramos a ir a bares, sobre todo las cantinas que tú llegas, pides tu bebida, no veo tanto problema en que te destapen la cerveza, o a lo mejor tú digas que hasta tú mismo la destapas, pero por ejemplo la botana que agarras los cacahuates piteados, y a lo mejor quedan sobras de las mesas anteriores, yo imagino que tenían la costumbre los cantineros de juntar todas esas sobras y las revolvían con más fritura para la siguiente vez. Yo creo que son cosas que deben cambiar, ¿no? O por lo menos uno que se imagina eso, que es consciente de eso, pues no tan fácil vas a ir a tu cantina de siempre como antes. Ese sería un ejemplo de la nueva normalidad. En ese sentido, no sé qué opinan los demás. Mira, Cainis, yo pienso que eso de que cambien las normas sanitarias, que seamos más pulcros, más higiénicos, eso lo dudo que se vuelva de la noche a la mañana algo en nuestra rutina diaria, simplemente por estos acontecimientos que pasaron, o la reapertura de algunas tiendas departamentales, centros comerciales allá en Francia, que abarrotaron las tiendas y les valió la sana distancia, los protocolos de cubrebocas y demás. Ellos simplemente ya estaban hartos de estar encerrados, abrieron una tienda y casi fueron a saquearla. Entonces yo pienso que aquí en nuestro país esa cultura de querer regresar a, como lo mencionaste, la nueva normalidad, va a ser algo complicado. Simplemente yo lo digo por cuestión de que nuestro presidente ha comentado varias veces en su show de televisión llamado La Mañanera. A ver, papi, si nos quieres comentar algo. Sí, o sea, esa nueva normalidad yo creo que está bien difícil. De entrada, porque la banda acá de los barrios bajos, de los sectores jodidos de este bello estado, de este pueblo quieto llamado Aguascalientes, pues es cariñosa, apapachadora, y dudo mucho que vayan a respetar. O sea, aquí la intención es ver, por ejemplo, de qué forma, ya ven que empezaron con los saludos de corazón, saludo de codito, saludo de nalga. Saludo vulcano. Exactamente. Sí, va a ser muy complicado, les digo, principalmente eso de que se logre que tengamos nuevos hábitos o mejores hábitos, lo dudo. Simplemente aquí el problema que yo le veo va a ser ese famoso, no sé si ya no lo hemos comentado, el famoso semáforo que quieren aplicar aquí, que los estados que no tienen mucho contagio o muchos saturados su sistema sanitario van a empezar a reabrir actividades comerciales, pero el presidente lo advirtió, dijo que si las cosas se empeoraran o ve que la curva no sea plana, va a dar marcha atrás y otra vez encerrarlos. Entonces por eso les digo, para mí esto va a ser como una intermitencia. Para mí, hasta que no haya una vacuna, y todavía va a quedar en entredicho, porque ya una vez haya vacuna, están esas famosas teorías de la conspiración, de que no me quiero vacunar porque nos van a controlar los raelianos o los reptilianos, entonces va a ser muy complicado. Yo en sí, les digo, mi forma de verlo es que pues va a cambiar nada más mi rutina. Simplemente, en vez de estar aquí levantándome, ahora sí desayunar como se debe, almorzar como se debe, ahora va a ser pues lo que pueda comprar ahí en la oficina, ahí con el señor de la esquina, y básicamente eso es lo que cambiaría. Y en el transporte, pues va a ser lo mismo. El transporte, tenemos un transporte eficiente en todo el país, entonces no creo que haya las medidas suficientes para que lo estén limpiando o lavando. Oye, pero por ejemplo, eventos como conciertos, ir al cine. No sé si han checado las notas de las medidas que se piensan tomar para volver al cine. Por ejemplo, lo más reciente que teníamos era que llegabas a la taquilla a comprar tus boletos y elegías los lugares. Pero yo me imagino que ahora lo que van a hacer es que, bueno, se supondría que van a dejar espacio entre lugares y una sala a lo mejor de 100 personas. En óptimas condiciones sería que aceptaran a tres cuartas partes o la mitad de la sala, y los van como, te dicen qué espacios hay. Yo estoy igual de acuerdo con este Cainis. En realidad yo creo que los cines va a ser un lugar sí, un lugar no, a lo mucho, y en cuestión de conciertos vas a tener que pagar por el concierto en tu casa, y todo va a estar a la alza, el cine, los bares, todo eso. Incluso no sé si han visto esta cápsula donde hace un experimento en unos doctores japoneses, de que le ponen un vato como head, ese que brilla con la luz negra. Es un buffet, y el vato pues obviamente no se ve la sustancia, pero cuando apagan las luces se ve todo lo que contaminó, porque es un buffet. O sea, desde que levanta la charolita, agarra la tenaza para ponerte chingarrón, la cuchara para ponerte frijoles, lo que te llevas a la cara de tus mismos dedos, y es un atascadero de manchas con la luz negra. Entonces, claramente con los cacahuates pitados, pues ya te imaginarás lo que te vas a meter a la boca. Ajá, de hecho, precisamente yo era lo que estaba pensando. Yo personalmente sí le pienso, para regresando a la nueva normalidad, volver a ir a los bares. Aquí más bien es cuestión de, con tu grupo de amigos, platicarlo y decir, pues, obviamente la convivencia sigue, pero ¿qué tanto es? Vamos a un lugar poco concurrido, de plano hacemos la reunión en la casa de alguien, o ya nos habituamos a las videollamadas, a las pedas de Zoom. Entonces, Búho. Pues mira, yo como lo comenté hace un momento, esta famosa nueva normalidad va a empezar, al menos a nivel mundial, en cuanto haya una vacuna, a nivel mundial se diga, ¿saben qué? Ya la mitad de nuestra población de cada país se contagió, tenemos la infraestructura para responder a lo demás y vamos a seguir, porque la intermitencia no es algo que a lo que estemos acostumbrados y no somos sociedades, la mayoría de los países, que estemos adecuados a, si tenemos otra vez que regresarnos, mucha gente va a poner objeciones, va a ser la de todos, entonces va a ser complicado. Yo de hecho, algo que no mencionó, ustedes hablan parte de lo de ocio, ya nada más yo siento que para cerrar esta parte, hablar por ejemplo de la educación, yo estoy muy de acuerdo con lo que están haciendo autoridades de Jalisco, que ellos ya al menos en declaraciones han comentado que el ciclo escolar lo van a cerrar en línea. Como ellos no tienen la certeza que el gobierno federal tenga garantizado cuestiones sanitarias, entonces ellos no quieren arriesgarse y no quieren estar en esa intermitencia de que los niños regresen, luego se empiece a contagiar un niño o dos y otra vez regresen a su casa y el maestro otra vez adaptarse a la teletarea y demás. Entonces es muy complicado. No sé, Papi, si quieres comentar algo, comentarios finales para ahorita pasar a nuestras recomendaciones. Emma. Yo quiero comentar, por ejemplo, tres cosas que yo voy a dejar o que se han dejado de hacer. Dos con meme que vi. Sigo en Twitter a una persona que se llama Andrea Sosberg y puso RIP, saludo de beso, 2000 no sé qué. Bueno, no sé qué año de comienzo puso y 2020. No soy muy afecta a saludar de beso, a menos que sean personas que conozco mucho, pero pues tiene razón. También el meme que decía, y pensar que nos comíamos el pastel después de que alguien le soplaba las velitas, pues también soñaba que okay. Y yo, quien me conoce en persona, puede corroborar que yo soy una persona muy poco ética conmigo misma. Y a veces si se me caen papas o galletas al suelo, la verdad sí las recojo y me las como, pero ahorita ya lo estoy pensando dos veces. Ahorita, en cuanto tocan el suelo, ¿ya las besó el diablo o el coronavirus? No, pues el diablo, ¿qué? Yo antes hasta me lo besaba, total, es compa, pero ya ahorita digo, chin, ya no sé si alguien escupió aquí o algo, o sea, escupió coronavirus, ¿no? No escupió, ajá, escupió, o sea, la saliva, ¿qué? O sea, escupió coronavirus. Entonces, pues, ya, últimamente se me caen mis papas y mis galletas, las veo y sigo mi camino. Y ya escucharon nuestras más o menos previsiones, entonces, pues nada más tengan cuidado, lavado de manos y los protocolos sanitarios. Ahora sí vamos a pasar a las recomendaciones de qué es lo que hay que estar haciendo, leyendo, viendo, escuchando, ya sea por nuestro servicio de streaming favorito o plataformas alternativas. Kainis, si quieres empezar, por favor, con tu recomendación. Bueno, yo en esta ocasión les recomiendo una serie de Amazon que se llama Upload. Es una serie de 10 capítulos. El primer capítulo de 45 minutos. Es como que te desarrollan toda la historia. Y en los otros 9 capítulos son de 20, de 25, 30 minutos. Entonces, es una serie fácil de ver. Trata de al principio no tienes idea, es un futuro cercano, muy parecido a, es un mundo muy parecido a este, pero con ciertos avances tecnológicos. En algún momento de la serie te dan a entender que están en el año 2033 y trata de un mundo donde cuando mueres está la opción de que antes de fallecer rescaten tu conciencia, rescaten tu cerebro y esa conciencia la pongan como que la digitalicen y la pongan en un entorno virtual. Entonces, tu cuerpo muere, pero tu conciencia persiste. Y se supone que guardan parte de tu ADN con la esperanza de que en un futuro se pueda clonar el cuerpo y se pueda volver a insertar esa conciencia en el cuerpo. Entonces, están como en el proceso de alcanzar la inmortalidad. y el protagonista muere en el primer capítulo y lo mandan a un mundo virtual pagado por la novia, que es de una familia adinerada, y entonces es básicamente como si vivieran adentro de un videojuego. Para los pudientes todo es gratis, pero las cosas de calidad cuestan. Entonces, si se quiere comprar cierta bebida, cierta comida exótica, tiene que pagar extra. Y entonces, como él no quiere depender de la novia, trata de economizar lo más que se puede. Y algo curioso, en ese mundo, la gente normal, la comida, hay como una especie de impresoras, estas impresoras 3D, y imprimen la comida. Me recordó al cómic Transmetropolitan de Warren Ellis, donde tenían como unos, había unas como impresoras donde le ponían un bloque base y imprimían desde comida, ropa, drogas, lo que se les ocurriera. Y en cambio la gente de dinero compraba o comía cosas orgánicas, cosas naturales. Entonces solamente los pobres comían comida impresa 3D. Y les recomiendo mucho esa serie, más allá de esos adelantos futuros que los ves y no se te hacen tan descabellados. Me llamaba la atención que en algún momento esta idea de que, pues, en esencia, si la conciencia del personaje sigue viva, no está del todo muerto. Entonces, que persista nuestra conciencia es una forma de inmortalidad. Y no se me hace descabellado que en algún futuro se logre preservar la conciencia y digitalizarla. Esa sería mi recomendación. Yo les quiero recomendar una adelante. Película que se llama Seeking a Friend for the End of the World, o Buscando un Amigo para el Fin del Mundo. Es una película que salió en 2012 como presagio ahí, o con idea de que se iba a acabar el mundo. Y pues la recomiendo porque se adapta más o menos a cómo cambia tu vida cuando hay un evento importante fuera. En este caso, no es el apocalipsis en la vida real, pero sí es una pandemia, y ahí sí era el apocalipsis. De protagonistas están Steve Carell y Keira Knightley. Es una película de drama-comedia. Siento que deja un mensaje muy importante, no solo sobre cómo es el fin del mundo, cómo será el fin del mundo, sino sobre todos los estereotipos o todas las reglas sociales que se aplican. Habla, por ejemplo, como de por qué casarse o qué hiciste con tu vida, qué podrías hacer si fuera tu último día o si se fue a acabar el mundo, qué cosas harías y con quién te volverías a conectar y por qué. Entonces, bueno, es una película que a mí me encanta mucho. Al último yo siento que les va a sacar una lagrimita. Yo recomiendo primeramente que no coman tanto carbohidrato ni tantas harinas en su dieta básica, y yo recomendaría un video de YouTube, más bien los tutoriales deportivos de Fausto Murillo, de TurboSteps, que ese negrito afrodescendiente está bien perro para hacer esas rutinas. Eso es todo por hoy. Bueno, mi recomendación, les digo, y eso que al día de estar grabando este programa todavía no la termino, me faltan unos minutillos por ahí para terminar la película, sería la película Ready Player One, que salió en 2018. Ahorita la estoy viendo, obviamente, por plataforma, por Amazon Prime, para quienes nos tengan. La dirige Spielberg. Y está basada en un guión de Ernest Cline, que obviamente él también hizo una novela anterior a esta película. Hicieron la adaptación él junto con Zach Penn. La película trata de lo siguiente. Yo la diría que es como un homenaje a toda esa cultura pop de 80s, 70s, 90s, más o menos la cultura que a todos nos nutre, a todos aquí en esta mesa. Cuenta la historia de Wade Watts, un adolescente que no le gusta su vida como la conoce y se mete a un mundo de realidad virtual llamado el Oasis, y trata de ahí pasar todo el tiempo posible. Y así como en la serie que mencionó Kainis, mucha gente se conecta y trata de hacer sus vidas ahí, y hasta que desafortunadamente, como en todas estas tramas, hay una empresa multimillonaria que no quiere que la gente sea feliz y que tenga el control de este paraíso virtual, y va a hacer lo posible para quedarse con el control, ¿no?, de esta plataforma digital. Sí, muy buena película, muy buenos efectos, mucha nostalgia. Si pueden contar todas las referencias, yo de hecho me cansé después de que vi El Carro de Volver al Futuro, ya dejé de contar las referencias, son demasiadas para mí. Y bueno, esa sería mi recomendación. Nada más recordarles que estamos en la página no le digas a mamá.ga. Ahí pueden encontrar este podcast y todas las recomendaciones que hicieron aquí en la mesa, pueden encontrar ahí las referencias para que no tengan que estar dándole play y pausando. El podcast de No le digas a mamá ha terminado. Este podcast ya se jodió. Nos escuchamos todos los martes y nos escuchamos en la siguiente emisión. Adiós.